serás. ¡Hermosura! Del cielo un querubín, Dios mandó a mi corazón. Fue cuando te conocí y me llenaste de amor. Nunca yo te dejaré de amar, porque eres inmensa para mí. Eres tú como el extenso mar que el río recibe con amor. Nuestro amor es inigual. Eres tú mi ángel celestial, mi todo, mi sincera amistad. Cada día te amo más. Tienes un encanto, que me hace soñar. Tienes un encanto, vida de mi vida, mi amor ideal. Carolina Domínguez. Tu sonrisa es de cristal. Tienes la ternura de una flor y con tu perfume haces vibrar. Sin tu amor no hay triunfo ni verdad. Mis días son tristes sin tu luz. Cada día te amo más. Tienes un encanto, que me hace soñar. ¡Sí! Ternura, profesor.